Muy buenas noches a todos los que estáis ahí conectados a través del 101.9 de la FM. Bienvenidos una semana más a Nova Club. Otro sábado más, el que estamos aquí acompañándote durante la noche de sábado, como siempre con la mejor música electrónica de las manos de los mejores mezcladores. Como siempre, preparados y con muchas ganas de estar aquí contigo a tu lado otra semana más y a disfrutar de nuevo de lo mejor que nos va llegando aquí al programa. Como siempre decimos, los mejores DJ jockeys que vamos encontrando en cada rinconcito de todo el panorama nacional. Como es habitual, aquí te mandan un saludo el señor Domingo Darvinil y Fran F, el que te habla. Como siempre, estaremos contigo hasta la 1 de la madrugada. Bienvenidos. Y bueno, pues ya con todo listo para disfrutar de las sesiones de esta noche, que estamos ya, bueno, acabándonos casi el mes de octubre. ¿Cómo pasa el tiempo? Se nos va el tiempo volando, Fran, buenas noches. Y la gente pensará que esto de venir aquí a Nova Club es sentarse y hablar de música y de las sesiones y decir que son muy buenas y todo igual, pero tenemos un trabajo previo, que es el de nosotros abrimos una puerta, ¿no? Entonces, cuando abres la puerta, se caen un montón de DJs, así en mogollón, con una avalancha. Entonces, tienes que ir quitando uno por uno y viendo cuál es bueno, cuál es de mentira, el que pone auténtica basura y lo intenta hacer pasar por bueno, y a lo tonto, pues es un trabajo muy divertido, muy, muy apasionante, porque descubrimos mucha música, pero que también lleva su labor y que hace pues que esto de Nova Club sea, además de una ilusión, pues casi una profesión. Sí, porque son muchas horas a la semana las que se le dedican al programa, aunque parezca que estamos aquí de cháchara, dos horitas, que bueno, venimos aquí a pasar el rato, pero lleva un trabajo previo. Y bueno, pues también, como Domingo acaba de decir, tenemos que elegir mucho entre todas las sesiones que van llegando, porque nos llega, la verdad es que nos llega cualquier cosa, ¿eh? Y a ver, realmente no es por desprestigiar a nadie ni nada, pero lógicamente llevamos aquí una línea que la idea es cumplirla, entonces lógicamente no pueden entrar todas. No es cosa nuestra, es de las altas esferas, de los jefes, como dicen por ahí. Exactamente, de los que están arriba. Los que están arriba. Nos obligan ahí, nos pinchan ahí. Eso no. Así que pues esto lo digo más que nada porque si hay gente que nos está escuchando, de autores de esas sesiones que llegan, aunque muchas, debo reconocer que creo que muchas de las sesiones que llegan son simplemente de rebote, que encuentran la página y dicen aquí se pueden mandar sesiones y no saben ni de lo que va la historia. Sí, no, yo creo que no lo harían, ¿eh? Porque llega alguna sesión de estas de sonido de moda, tipo macro festival de ese nuevo sonido llamado EDM y cosas y derivados afines de estos patateros que no pueden saber lo que dónde están mandando la sesión, porque si no, en fin, aunque sea por vergüenza y por propio amor propio, uno no lo manda más que nada, porque te van a mandar ahora a freír puñetas. Han llegado incluso sesiones de reggaetón, ¿eh? Muy buenas. No hace, y además no hace mucho tiempo. Sesiones... Reconozco que por... No sé, por respeto y tal, yo le escuché un poco y la verdad que está muy mezclada todo, hay que decirlo, pero lógicamente eso aquí no tiene cabida. Hay otros sitios, otras emisoras, otros programas, pero aquí en Nova Club. Nova Club, creo que ya el que lo escucha sabe lo que viene a escuchar y además quiere escuchar eso, ¿no? Dentro de la sorpresa de la música electrónica, de toda la amplitud de la música experimental que podemos llegar a escuchar aquí. Pero, hombre, cosas que lo puedes escuchar en cualquier radio, en cualquier carpa con gente con sombreros y con mojitos, pues tampoco es necesario. Exactamente. Así que ya sabéis, si queréis hacernos llegar vuestra sesión, la mayoría de los oyentes ya lo sabéis. Estaréis cansados de que lo repitamos, pero nosotros siempre lo decimos porque no sabemos si hay alguien escuchando que llega nuevo y dice: oye, ¿cómo puedo hacer yo llegar mi sesión aquí? Pues deberéis de saber que lo podéis hacer por varias maneras. Tenéis principalmente la página web www.novaclub.es. Ahí tenéis una sección para enviar las sesiones. Y si no lo preferís, pues podéis hacerlo a través de correo electrónico a novaclub.es@gmail.com. Bueno, y esta noche, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una noche bastante tecno y movidita. Recuperamos a dos artistas que ya han pasado por aquí por Nova Club en ediciones anteriores, bueno, en temporadas anteriores, y que ambos en su momento ya nos dieron una buena retaila de buen tecno y de música que en mucho momento suena antigua, pero que es que parece que hubiera salido ayer mismo, ¿no? Sí, sí, además dos mezcladores que ponen mucho empeño en el trabajo que realizan y todo eso queda plasmado en sus sesiones. Dos amantes del tecno, del buen tecno y bien y movido. Y nada, ellos son, pues los conoceréis ya si sois oyentes habituales del programa. Ellos son, por un lado, el señor Gustavo Pérez, más conocido por aquí como Mr. Smoke. Y por otro lado, el señor Dr. Plastic, que también nos ha hecho bailar en más de una ocasión en el programa. Dos sesiones muy a la par, muy del estilo. Y oye, que hemos visto conveniente combinarlas esta noche en el programa. El señor Gustavo, o Mr. Smoke, mejor dicho, es un natural de Talavera de la Reina. O sea, prácticamente muy cerca de aquí de la Tierra, aunque creo que ahora mismo estaba viviendo en Madrid. Ajá. Y es un hombre muy, muy amante del tecno, con muy buenas influencias. Como nos contaba alguna vez, pues siempre ha sido influenciado por el señor Oscar Mulero o Kevin Sanderson, gente a la que se fija, con la que se fija mucho, que oye, queda plasmado en sus sesiones. Y yo creo que es con el que vamos a comenzar. Yo creo que sí, que además nos va a calentar la pista, va a hacer que la gente que acaba de conectar con Nova Club no desconecte, que eche la vista un poco atrás y vea cómo se pinchaba antiguamente y cómo se debe de pinchar a día de hoy, porque este fin de semana pasado estuve en una fiesta donde todos los DJs pinchaban con sistemas digitales, utilizando controladoras y mezclas perfectas. Y yo tengo que decir que me aburrí como una mona y se nota cuando un DJ le mete la dinámica del estar cuadrando los temas, del estar mezclando una detrás de otra, bien hecho y con pasión, como es el señor Mr. Smoke. A mí es que eso de las mezclas perfectas no me termina de entrar. Eso tan, y es que aparte muchas veces son muy lineales esas sesiones, ¿eh? Claro, es que parecen sesiones de estas de estudio, de recopilatorio, de que te la ha hecho un técnico de sonido sentado en el sillón de su estudio, y que le falta la humanidad que tiene que tener una sesión de música electrónica. Se nota cuando hay alguien trabajando detrás de ella o hay una máquina. Se nota mucho. Hay gente que dice: no notarías la diferencia. Se nota. Por supuesto que se nota. Pues vamos a comenzar con Mr. Smoke. Vamos a escuchar este set que nos ha hecho llegar esta vez para Nova Club. Y seguro que a los amantes del buen techno os va a gustar. Thank you. We'll be right back. continúas en Nova Club cuando alcanzamos la mitad del programa. El señor Mr. Smoke a los mandos, aquí desde la cabina Nova Club. Como puedes ver, mucha caña. Yo hubiera dado tres dedos de mi mano derecha por haber encontrado en los 90 un programa como este que escucháramos a DJs como el señor Mr. Smoke pinchando. Sin duda, yo firmaba, ¿eh? Ah, pero rápidamente, ¿eh? Y mira que no era mala época para encontrar programas con buena música, pero oye... Bueno, más bien que de los 90, venga, de la década del 2000. Ahí me cortaba medio brazo. Sí, sí, sí. Ahí era menos habitual aún. O nulo, prácticamente. En los 90... Sí, en los 90 aún encontrabas alguna cosa, ¿eh? Pero ya a partir del 2000 ya era complicado. Y hoy en día, bueno, ni te cuento. Ahora es cuando realmente somos ahí un reducto de luz dentro de la oscuridad. Pues ahí teníais a Mr. Smoke, como hemos dicho, mezclador manchego, habitante de Madrid en la actualidad. Y que, oye, es un amante del sonido de Detroit y del tecno duro, como podéis comprobar esta noche. Y bueno, pues como podéis ver, que no le tiene miedo a nada. Incluso nos ha comentado en alguna ocasión que también hace algunas sesiones así de sonido tech house y todo eso, aunque aquí no nos ha llegado ninguna. Siempre ha sido sonido más techno, sonido más de pista, más oscura, como lo que tenemos esta noche. Oye, me acabo de acordar, ahora que has dicho eso de los dedos, esta semana o la pasada leía por el Facebook a alguien que había perdido un dedo en una red. ¿Qué dices? Sí, lo decía orgulloso. Hostia, pues qué inteligente de su parte, ¿no? Sí, sí, sí. Espero que fuera que alguien le mordiera, algún zombie o algo así, porque... A saber. Si fue haciendo el gamba o poniéndose fino y no sabiendo muy bien lo que hacía... Pues, y encima lo pones en Facebook, todo orgulloso, bien, bien, bien. Sí, sí, lo veía en un grupo de estos, de estos que hay por ahí. Muy bien, muy bien. Pues nosotros continuamos aquí, siguiendo con nuestra línea. O sea, vamos a ir con el segundo invitado de la noche. Como ya hemos anunciado al principio del programa, será el señor Dr. Plastic. Nos llega desde Galicia, un hombre que lleva mucho tiempo detrás de los platos, sin nada más y nada menos que desde los 13 años. Muy jovencito, empieza en esto de las mezclas. Y oye, pues poquito a poco va un poco, digamos, perfeccionando técnica, agudizando el oído, y todo eso pues queda demostrado en sus sesiones. A mí me gusta ya desde el nombre, ¿eh? Porque Dr. Plastic ya me está hablando de vinilo y, sí. Y luego ya empiezas a escuchar la música y sus sesiones y sabes que estás hablando con un tío que tiene buena cultura musical y que sabe lo que se hace detrás de los platos y que cuando se pone a seleccionar música se lo toma totalmente en serio. Sí, es un hombre que no se deja guiar por modas, como mucha gente actualmente, y es un amante del House Chicago, Detroit Techno, Acid Techno, vamos, dentro de todo lo que sea underground, y esté relacionado con lo que es el techno. Este hombre lo sabe plasmar muy bien en cada uno de sus sets. Y nosotros, como siempre, encantados de recibir una sesión de él, como todas las veces, y sabemos que la última no va a ser tampoco. Así que nosotros continuamos en la línea, vamos a seguir bailando tecno. Iba a decir hasta que el cuerpo aguante, hasta la una, que nos dejan estar aquí. Así que ya lo sabéis, a partir de ahora Nova Club, doctor, ya lo iba a liar. Sí, doctor Plastic, aquí en Nova Club, hasta la una de la madrugada. Seguimos. Audacious terrorist attack that's ever taken place in the world. Certain airports, including Los Angeles, are under strict security measures. Will remain that way. We will find those who did it. We will smoke them out of their holes. We will get them running, and we'll bring them to justice. Osama bin Laden, the prime suspect in Tuesday's terrorist bombing. From the Pentagon crash shows that the plane was going at least 345 miles an hour when it hit the... If you see those towers from the plane, you know you're home. just like neon. Neon. y continuamos aquí en Nova Club. A los mandos, Doctor Plastic. Qué bien me lo estoy pasando esta noche. Hombre, pero es que tenemos aquí a profesionales dentro de esta sesión. Podríamos hablar de retro tecno, ¿eh? Porque hemos escuchado ahí clasicazos dentro de la historia del tecno. Y qué bien mezclados, y con qué técnica, y con qué buen saber hacer. Me encanta la técnica que tiene este hombre, ¿eh? En a los platos. Muy bueno, muy bueno. Muy bien mezclado, muy bien combinado. Cambiamos aquí, cortecico allí. No sé, me encanta, me encanta. Me gustan mucho las sesiones de este hombre. Y además la música nos incita mucho a bailar. Estamos aquí en el estudio armando un escándalo. Nos van a echar la bronca a los vecinos. Yo creo que le estamos arruinando la noche a alguno de nuestros oyentes que luego, después de que acabe Nova Club, no tengan plan y se tengan que quedar en su casa o irse a algún garito de pachanga, ¿eh? Yo no sé qué van a hacer. A mí me fastidia mucho cada sábado cuando terminamos el programa. Uh-huh. Salimos de aquí tan animados, tan contentos con lo que acabamos de oír y tal. Y sales con ganas de seguir, ¿no? De pasarlo bien. Y aquí es que aquí donde grabamos nosotros Nova Club, donde se emite, es que no tenemos nada. Nada, nada, nada. A ver si algún multimillonario que esté escuchándonos, como es normal, le da por empezar a abrir de nuevo alguna sala, tío, porque está el tema muy parado cada día más. Y si no nos encontramos algún pequeño reducto resistente, algún club pequeñito que hace alguna fiesta, pues a lo mejor con suerte una vez al mes, no tenemos esa oferta que podemos encontrar pues 10 años atrás. Estamos muy desamparados, pero creo que no solo somos nosotros, ¿eh? No sé qué está pasando en España, no sé qué está pasando en el mundo, que están las cosas un poco complejas para la música de baile de calidad. Pues nada, a ver si algún promotor con dinero en el bolsillo nos está escuchando ahora mismo y dirá, oye, mira, voy a invertir. Nosotros iremos, ¿eh? Por lo menos. Por supuesto. Oye, si quieren contar con nosotros, desde aquí nos ofrecemos. Esto es en plan InfoJobs. A recoger vasos. Sí, aunque sea. Pues nada, no nos queda ya tiempo. Nos tenemos que marchar. Así que nada, aquí te quedas escuchando las últimas mezclas del señor Dr. Plastic. Nosotros nos vamos a marchar, pero en 7 días, de nuevo, recordar que tenéis una cita aquí, donde siempre, en Nova Club, 101.9 FM, www.novaonda.net, y te ofreceremos, como siempre, dos nuevas sesiones para pasar contigo la noche de sábado. Domingo, nos escuchamos en 7 días. Un abrazo, Fran, hablamos en 7 días. I'm gonna go get some more.